Escúchanos por RCN Radio, Antena 2 y Antena2.com, donde están los grandes eventos deportivos. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Servientrega, presente en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Estados Unidos. Líder en la región andina, cuenta con un portafolio de soluciones globales que integran toda la cadena logística de principio a fin, desde y hacia cualquier lugar del mundo. Servientrega, una causa país. La FM Bogotá, 94.9 FM, la FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Los saluda Jaime Sánchez Cristo. En el sonido, Edilberto Aponte, en los efectos digitales, en el arpa, y también nos acompaña en la investigación Orlando Rivera. Prácticamente no hace nada, ni aquí ni en los originales. De 5 a 6 de la tarde y después Visa Múltiple con Emilio Sánchez. Vamos a iniciar con Harry Edward Styles, conocido como Harry Styles, cantante y compositor británico, miembro de la banda One Direction. Yo nunca me imaginé que iba a poner música de Harry Styles en este programa, pero su último trabajo como solista, Fine Line, no me disgustó. El cantante hizo toques finales para su álbum el 26 de agosto del 2019. Y bueno, sacó un disco realmente interesante que no tiene nada que ver con el sonido de One Direction. Harry experimentó durante grabación de Fine Line con unos champiñones mágicos. No he entendido eso. Admitió a los Rolling Stones que tomó una droga alucinógena en Los Ángeles para grabar esta canción que escribió con su guitarrista Mitch Rowland. Y bueno, pues me encanta la sinceridad de Harry Styles. Aquí está esto de este hombre ex One Direction con el que comenzamos el programa. Me gustó mucho. Se llama She, de su último disco. vamos ahora a Italia. Nos vamos precisamente, escójanlo, o a Roma o a Catania en Sicilia. Dos lugares mágicos, espectaculares. En Roma nació Luca Barbarossa, cantante y compositor italiano. Nació en el 61, de la edad de Orlando. Estuvo en muchos trabajos, 12 individuales desde 1981, y conocido por su participación en el Festival Eurovisión en 1980. El otro, Mario Biondi, un hombre con voz morena, pero muy blanco, que nació como Mario Rano en Sicilia, un hijo de un popular cantante italiano, cantó con coros y después con Franco Califano, Pepino Di Capri, Fred Bongusto, Rosario Fiorelle, como habla Orlando, y muchos otros. Él era un crooner. Crooner son esos hombres que se sientan en los bares a cantar con piano y grupo de jazz. Y ayer, reunido en una casa, en esas listas que hace la gente que ni idea lo que graba, ponen, ponga italiano y mézclelo, y salió esta canción que yo no conocía. La conocí en su versión original con Lucio Battisti en 1977 o 78, que para mí es una de las mejores canciones de este artista. Quiero que oigamos esta nueva versión con este par de italianos y sobre todo Mario Biondi. Prendi la così. Così non possiamo farne un dramma. Conoscevi già, hai detto, i problemi miei di donna. Certo che lo so, certo che lo so, so. Non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare, forse è tardi e rincasare vuoi. No che non vorrei, io sto bene in questo posto. Mario Biondi! No che non vorrei, questa sera è ancora presto. Ma che sciocca sei, ma che sciocca sei, a parlar di rughe, a parlar di vecchie streghe. Meno bella certo non sarai. E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, e tu sai che io potrei purtroppo non essere più solo. Cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu. Nasce l'esigenza di sfuggirsi per non ferirsi di più. Lasciami giù qui, è la solita prudenza. Loro senza me, hai detto, è un problema di coscienza. Certo che lo so, certo che lo so, non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare, ora è tardi e rincasare poi. Oh, oh, no, che non vorrei, io sto bene in questo posto. però vorrei. Dopo corro, faccio presto. Mario Biondi, ladies and gentlemen. Meno bella, certo non sarai. Siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, e tu sai che io potrei purtroppo, anzi spero, non essere più solo. Possiamo farne un dramma. Conoscevi già, hai detto, i problemi miei di donna. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, y vamos ahora con Beck. La semana pasada les puse un disco del corte y les prometí que el disco era buenísimo. Y realmente es que es muy bueno. Me atrevo a poner otra canción porque nadie lo ha puesto en Colombia. Es un trabajo sencillo, es un trabajo de mucha electrónica, es un trabajo que garantiza la capacidad de composición de Beck. Del último CD de este hombre hay 11 cortes y me gustaron 6. Es muchísimo para mí en un disco. Yo les cuento que si un disco tiene una canción buena, lo compro. Y si tiene dos, me siento muy agradecido. Pues este tiene 6. Y la noticia más importante y lo que lo ha hecho tan genial en mi humilde concepto es la producción. La hizo Pharrell Williams, que cada vez me sorprende más en la calidad musical que tiene. No solo como compositor, es un talento muy brillante. Lástima que no se quitara esos sombreros y no se vistiera bien. Pero es un súper talento en Estados Unidos y tiene mis mayores respetos. Al igual que Beck, que es un cantante, hombre, que ya tiene 49 años. O sea, ya va a cumplir 50 años y comenzó muy joven. Este disco, Hyperspace, es su número 14 y fue lanzado el 22 de noviembre del 2019. Producido por Pharrell Williams, como les dije, y por otro gran productor que es Greg Kurstin. Y bueno, vamos con esta canción que dice See Through, una linda canción de mensajes de amor con Beck. Come on out of my life, no time to reach you. canción de Beck, al comienzo un poquito Starboy, pero se compuso, listo. El turno es para una cantante legendaria, una cantante de la arena de la gente más distinguida de la costa este de los Estados Unidos, del combo de los Kennedy, de James Taylor y todos estos ricos que habitan Martha's Vineyard, una isla cerca a Boston. De hecho, John Kennedy se mató en una avioneta de New York a Martha's Vineyard. Iba a una reunión familiar con su esposa y su cuñada y las mató en su avioneta. No era experto, pero le dio por volar a las 11 de la noche. Carly Simon se hizo muy famosa en los 70s por una canción que se llamó You're So Vain. Muchos mitos sobre a quién se le escribió, si Warren Beatty, si James Taylor. James Taylor fue esposo de ella, era muy atractiva y era una niña rica de Nueva York. Y estuvo en las listas, hizo canciones maravillosas y una de las más conocidas de ellas es la banda sonora, el tema de amor de la película de James Bond, The Spy Who Loved Me, protagonizada por Roger Moore y por la esposa de Ringo Starr cuando era divina, Barbara Bach. Y la canción se llama Nobody Does It Better. Pero no, yo me voy a un trabajo raro que sacó con orquesta, con cuarteto, que hace homenaje a las grandes canciones del American Standard. Clásicos como el de Cole Porter, I've Got You Under My Skin, o el de Harry Warren, I Only Have Eyes For You. Y bueno, la lista es enorme, The More I See You, de Mac Gordon, Where or When, de Lawrence Hardy, Richard Rodgers. Y esta canción, que es la más famosa de las románticas, de un hombre que murió y nunca lo encontraron durante la Segunda Guerra Mundial, seguramente atravesando el Atlántico, venía de tocar en Europa, y las balas alemanas seguramente lo silenciaron con una de las big bands más importantes del mundo. No más palabras, él es Glenn Miller, ella es Carly Simon, este es el clásico Moonlight Serenade. I stand at your gate, and the song that I sing is of moonlight. I stand and I wait for the touch of your hand in the June night. The roses are sighing a moonlight serenade. The stars are aglow And tonight, how their light sets me dreaming. My love, do you know that your eyes are like stars brightly beaming? I bring you and sing you a moonlight serenade. Led astray till break of day in love's valley of dreams. Just you and I, a summer sky, a heavenly breeze kissing the trees. So don't let me wait. Come to me tenderly in the June night. I stand at your gate and I sing a song in the moonlight, a love song, my darling, a moonlight serenade. Continuamos en las canciones que a mí más me gustan. Jaime Sánchez Cristo con ustedes, homenaje a Otto Greifenstein. Y bueno, vamos con un muchacho que a todas las mujeres las enloquece. Ya no es tan muchacho, no, sigue siendo muchacho. Justin Bieber, galardonado en varias veces, premios, Grammys, Artista del Año, American Music Awards, en la entrega 53, nominado a Mejor Artista, Revelación y Mejor Álbum Pop. Y ha vendido una cantidad de discos y ha venido a Colombia. Ha hecho grafitis y bueno, es un niño malcriado y se casó con la nieta de Umir Deodato. Ese sí es músico, ese es brasilero. Pero bueno, registremos la última canción que me gustó, Jummy. Es una canción de Justin Bieber, lanzada el 3 de enero del 2020 a través de Def Jam Recordings, el primer sencillo de su quinto álbum de estudio. Primera canción que lanza Bieber después de estar en hiatus, desaparecido por 3 años. Publicó a través de redes sociales el 23 de diciembre una foto de él enfrente de un piano en donde dijo mañana. Y así saldría este trabajo que se llama Yummy, Justin Bieber. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy. Side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50 love the way you split it. on the racks, let me spin it, babe. Light a magic, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any night. Say the word. Lost control of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. And you ain't never running low on supplies. 50-50 love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a magic, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Can you stay flexing? Yeah, you got that yummy, yummy, yeah, yeah. Yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word, on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any night. Say the word, on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word, on my way. Hop in the Lambo, I'm on my way. Drew House slippers on with a smile on my face. I'm a lady. That you are my lady. You got the yum, yum, yum, yum. You got the yum, yum, yum. Whoa. I'm the yummy, yum, the yummy, yummy. Yeah, you got the yummy, yum, the yummy, yum, the yummy, yummy. Say the word. Word. On my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word. On my way. Vamos con... Vamos a hacer un cambio dramático. De Justin Bieber a Rod Stewart. Este hombre ya tiene 72 años. Es Sir Rod Stewart. Celebra 50 años como solista. Ha vendido 250 millones de discos, ha salido con las mujeres más lindas del mundo y decidió hacer un trabajo sinfónico con la Royal Philharmonic Orchestra, que combina las grabaciones originales de sus canciones más populares con los nuevos arreglos interpretados por la Philharmonic Royal Orchestra. El resultado es un registro atemporal que conserva toda la fuerza, el alma, la pasión que han alimentado el legado de Rod Stewart. El álbum también presenta una nueva versión de la canción Stacks 2 con Robbie Williams, que no me gustó, producido por Trevor Horn, y pues curiosamente desde que lo oí, sí me di cuenta que la voz de Rod Stewart era su voz cuando tenía 25 años, o su voz cuando tenía 30 años, y me pareció increíble porque sonaba muy parecido y es imposible que uno pueda repetir las mismas notas, los mismos tonos, los mismos gallos, porque Rod Stewart es un hombre muy ronco. Bueno, y tuvo muchos éxitos, ¿no? El disco es espectacular. Aquí lo tengo y vamos a poner el disco, ¿no? Por supuesto. No vamos a poner la grabación. Rod Stewart es maravilloso. Por supuesto, quisiera recordar los éxitos de él. Maggie May, Reason to Believe, Sailing, Tonight's the Night, I Don't Want to Talk About It, The First Cut is the Deepest, You're in My Heart, I Was Only Joking, Young Turks, Forever Young. Bueno, hizo todo y grabó una canción lindísima, una canción de amor de las más lindas que se han hecho. La escribió el norirlandés Van Morrison para su álbum de 1989, Avalon Sunset. La canción es una balada romántica que nunca pasará de moda. Y el que la hizo famoso fue Rod Stewart, con Sinfónica y el arreglo original, la voz original, Have I Told You Lately That I Love You. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do. Take away all my troubles, that's what you do. Take away all my sadness, fill my life with gladness, ease my troubles, that's what you do. Estas son las canciones que a mí más me gustan, y continuamos este recorrido con un poquito de Brasil y un poquito de América, de Norteamérica, corrijo, y con un hombre que tiene una carrera fastuosa. Comenzó con el Brasil 55, después el Brasil 66, después el Brasil 77, y ahora simplemente se llama Sergio Mendes. Él ha construido una carrera maravillosa, fue el primer hombre que exportó realmente la música brasilera al tiempo que Tom Jobim la llevó en el 64, Sergio estaba antes. Tom Jobim mucho más importante en la composición, mucho de bossa nova, Sergio Mendes haciendo muchos arreglos de mucha gente, incluyendo los de Stevie Wonder, incluyendo toda la música de George Benjor, etcétera, mucho arreglo especial, gran pianista. Y muy talentoso, sin duda. Tuve la oportunidad de verlo en el Carnegie Hall de Nueva York y me pareció impresionante. Sergio Mendes ha hecho toda su carrera a largo de su esposa, Graciña Leporace, quien canta en muchos de sus trabajos. Quiero que compartamos con la audiencia, Edilberto, el tema Mais Que Nada, en esta versión nueva

la letra de André Ornay y en inglés de Jerry Sillen. Esto es para ustedes, esto no ha sonado en Colombia. Se llama C'est si bon, Thomas Dutronc, Iggy Pop y Diana Krall. C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. C'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace, just your slightest embrace. If you only would, if you only would, be my own, be my own, for the rest of my day, for the rest of my day, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Así llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Les habló Jaime Sánchez Cristo, homenaje a Otto Greifenstein. Agradezco a Gilberto Ponte en el sonido, de Orlando Rivera, y despido el programa con Andrea Marie Trudeau, más conocida como Andrea True Connection, que se hizo muy famosa por la canción, tal vez una de las 10 más importantes del disco, More, More, More, del año 1976. Esta mujer fue actriz pornográfica al comienzo, igual a Vicky Sue Robinson, y después se dedicaría a la música. ¡Qué lindo! De aquello a lo otro. Unas disciplinas muy diferentes. Se volteó la pornografía a la música. Y escogí una canción que escribió Greg Diamond que me parece espectacular. No tuvo mucho conocimiento acá. Y fue número uno en las listas de dance en los Estados Unidos y sonará muy bien en cualquier momento. Con Andrea True Connection les digo adiós y el tema Call Me.